Bé, aquesta cançó que cantarem a continuació la volem dedicar a un antic amic, per dir-li d'alguna manera. Ja està difunt, va passar millor vida. Era el típic amic que venia a casa. Se'ns menjava totes les galetes, ens demanava quartos i al final acabava anant-se'n al llit amb la nostra àvia. Un autèntic malparit. Si ens escolta des de l'infern, aquesta cançó va per tu, cabrons. Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nabo. Voy a cagarme en tu calavera por bastardo. Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nabo. Voy a cagarme en tu calavera por bastardo. No sabes lo feliz que me ha hecho tu muerte. Voy a celebrarlo con tu mujer y tus hijas. Iremos al cañón 14 por la noche y me las follaré encima de la mesa como postre. Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nabo. Voy a cagarme en tu calavera por bastardo. Espero que en el infierno lo estés viendo, lo estés viendo. Espero que en el infierno estés sufriendo, estés sufriendo. Espero que en el infierno estés ardiendo, estés ardiendo. Voy a clavar los clavos de tu tumba con el alma.